con tu amor, yo ya no quiero llorar. Esta mujer traidora de mí no te burlarás. Con amor, con tu amor, yo ya no quiero llorar. Yo sé que en mi camino habrá quien me sepa valorar. Yo soy el camino, yo traeré mucha mujer que me lleve con quien quiere y que me sepa con.